a buen entendedor. A buen entendedor, pocas palabras bastan y no son pocas las palabras que les vamos a decir en nuestra sección de hoy, porque ya saben que mi primo, Mario Viñuela, que ya está aquí a mi vera. ¿Qué tal, Mario? Hola, muy bien. Pues es bastante mordaz y tiene una verborrea muy poderosa y muy potente. Mario. Eso es subliminal, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Gracias. ¿De qué nos vienes a hablar hoy? Pues hoy vamos a hablar del tiempo meteorológico, que no cronológico. Y lo hacemos porque queremos que usted, querido o querida oyente, se arme de recursos y habilidades a la hora de enfrentarse a esas tediosas e incómodas conversaciones en el ascensor de su edificio. Vale, Ana, vamos a simular un encuentro en ese terrible ascensor y luego lo analizamos. Venga, perfecto. Bueno, yo que vivo en un 13, además, ¡puf! Yo es que como vivo en un chalet, no tengo ascensor. Claro, sabes, es que es el rico de la familia. Familia rica. Uh-huh. Bien, pues entramos en el ascensor y sucede lo siguiente. Venga. Buenos días. Buenos días. ¿A qué piso va? Al quinto. Ah, yo al sexto. Bien, ahora comienzan unos tensos y lentos segundos que se resuelven con un... Bueno, hay que ver qué calor hace, ¡qué barbaridad! Sí, sí, está esto que no se puede. No, ¡qué bárbaro! Yo salí de casa con una chaqueta y mira, todavía no la puse. Otro silencio incómodo y un segundo intento de resolución. ¡Qué bárbaro, qué calor! Vale, esto ya es redundante, se nos agotan los recursos y ya no da para más. Pero hay más, mucho más. Sobre todo después de haber pasado una ciclogénesis explosiva la semana pasada. Bueno. A que ya no se acuerdan, ¿verdad? Si es que entre partido y partido de fútbol se nos olvidan las cosas, pero además de por el fútbol, nos hemos olvidado de la ciclogénesis porque no cumplió las expectativas catastróficas que se auguraban. Cierto. Derivando en una frustración colectiva que habría deseado que el susodicho fenómeno meteorológico hubiese arrasado la región para así llenar horas y horas de expresiones tales como ¡qué bárbaro! ¡Qué barbaridad! ¡Esto y el acabose! Y la gente, alentada por la espectacularidad del momento, contemplaría absorta la televisión y repetiría una y otra vez el imperativo singular. ¡Mira! ¡Mira! Pero no. La ciclogénesis ha quedado en na. Y como esto y na y todo uno, vamos a seguir con la sección. Pues sí. Pero antes, un aviso. ¿Ah? Sí. Si es usted ministro eléctrico, prepare su currículum. Es su oportunidad porque muchos pueblos se han quedado sin él. ¿Sin quién? Sin su ministro eléctrico. Madre mía, ¿es tuyo el chiste? No, es de mi hermano. Ah, el pequeño. El pequeño, sí, que siempre hace chistes buenísimos. Sí, sí. Debe de ser adoptado. Bueno, es adoptado. Uh-huh. Pues nada, a ver qué nos puedes contar para llenar estos incómodos trayectos en el ascensor, hijo. Pues sí, pues para eso nada mejor que los refranes. Los refranes, de carácter sentencioso y de uso común, agudos y ambiguos, tan ambiguos que se aprovechan para justificar cualquier discurso o simplemente se usan por equivocación. Por ejemplo, yo les digo, cuando el río suena, eso es que oyes bien. O a caballo regalado, ya tenemos caballo. Ustedes pensarán, no, no es así. Y yo me justificaré con un, ya, pero a que ustedes me entienden. Y eso es un error. Porque el lenguaje no solo es una herramienta que cumple una función social y comunicativa, sino que además, no se engañen, el lenguaje construye el pensamiento. Ah, pues gracias por tus aclaraciones, primo, pero entramos en materia ya, si te parece. Sí, y hablando de materia, una más. ¿Sabes que un positivista no es una persona que afronta las situaciones de forma positiva? Pues no, es una persona con una afición excesiva a las comodidades y a los goces materiales. Así que cuídense de decir que somos positivistas. Bueno, Y deja ya de mirarme así, sí, vamos allá. En fin. Vamos allá con lo prometido, que es deuda, aunque también se puede prometer y una vez metido olvidar lo prometido. Eso por es un favor, clásico. Por favor. Pero en esta sección les prometemos sin meter, así que ahí va nuestra primera refranada de hoy. Bien, supongamos que hablamos del frío, de la nieve. Estamos en febrero, supongamos, ¿verdad? Y ha pasado uno de esos temporales que deja nieve hasta en la playa. En ese caso tenemos la siguiente situación en un ascensor. Hola, buenos días. Buenos días. ¿A qué piso va? Al quinto, ¿y usted? Al sexto. Anda, qué casualidad. ¿Casualidad por qué? No, nada. Hace frío, ¿verdad? Ay, va, sí, qué barbaridad. Sí, sí, sí, qué bárbaro, chico. Año de nieves, año de bienes. Uy, sutil, sutil, muy sutil y muy apropiado, ¿eh? Pero helada en abril, hambre todo el año. Pero si aún no estamos en abril. Sí, pero estamos en el quinto y yo me bajo aquí. Buen día. Buen día, buen día. O buenos días. También. También. Bien, enhorabuena. Gracias a dos simples refranes han conseguido ustedes llenar el trayecto. Bien, son dos refranes asociados a la agricultura, relativos a la tierra y a la cosecha respectivamente. Así, año de nieves, año de bienes, se refiere a que la nieve se funde paulatinamente y empapa la tierra, mientras que, a su vez, el frío mata a las malas hierbas, aunque sabemos que mala hierba nunca muere. Por otro lado, helada en abril, hambre todo el año, es un refrán que habla de la pérdida de la cosecha en una helada primaveral, lo que repercute en la escasez de alimento para el resto del año. Ajá. Bien, podrían también mencionar una serie de refranes referidos al tiempo, que les detallamos a continuación y los comentamos. Así que, por favor, prima, procede. El invierno no es pasado mientras abril no ha terminado. Todavía hace frío hasta que llega mayo, sin embargo... Hasta el 40 de mayo no te quites el sayo. El sayo era la prenda de vestir holgada y sin botones que cubría el cuerpo hasta la rodilla y la solían llevar los aldeanos. Si el 40 de mayo es el 10 de junio y... Primer día de agosto, primer día de invierno... Tenemos un verano bastante corto, ¡qué bárbaro! Pero de momento... En mal tiempo cualquier agujero es puerto. Que no es lo mismo que tener un agujero en cada puerto. Cuando marzo mallea, mayo marcea. Y es que marzo ventoso y abril lluvioso hacen de mayo florido y hermoso. Marzo malleador que de noche llueve y de día hace sol. Así que mayo de hermoso nada, que de noche llueve y en marzo no mallea porque... En marzo marzadas, aire frío y granizadas. Entonces, ¿por qué eso de... Si tu casa quieres reparar, en marzo has de empezar? Pues porque se supone que en marzo llega el buen tiempo. Y no sé si llega el buen tiempo, pero lo que sí llega es... La Asturpedia de hoy. Asturpedia, Asturpedia, Asturpedia. ¿Ya? Sí. Ah, vale. Y hoy comenzamos Asturpedia con una adivinanza, Ana. ¿Estás preparada? Ay, sí, me encantan las adivinanzas. Venga, dale. Vale, pues ahí va. Agua de bobos que no llueve y nos calamos todos. ¿Qué es? El orbayu. Muy bien. El mojabobo. Te la sabías esta ya, ¿eh? Sí. Bueno, vale. El orbayu... Es que me lo habías escrito aquí. Yo no escribo. Soy analfabeto. No tengo absolutamente idea de escribir. Ah. ¿Vale? Bien, el orbayu, y bien lo sabemos en Asturias, es la lluvia procedente de las nubes bajas. Una lluvia que puede durar días y que no hace sino molestar. Parece que no llueve, pero cala. ¿Cómo cala? Orbayu, agua de bobos. Parece el nombre de un perfume francés. Así dicho, además, con esa entonación. ¿Cómo sería en francés? Orbayu. Eau de bobo. Agua de bobos. Hay que... Da igual, sí. Bueno, suena todo lo mismo. Tú es hazlo lo un poco mismo. Ridículo y te vale con perfume. Eau de orbayu. No, sí, pero es verdad, ¿eh? Es un mojabobos. A mí, sí, me molesta mucho. A mí no me moja. Por bueno. Algo será. Bien, la lluvia es el lloviu y la llovizna también es conocida como orpín. Así que orbaya u orpina. ¡Qué guapo! Es gracioso. Sí. Vale, pero vamos a ser optimistas, que no positivistas, y vamos a pensar que en marzo mallea. El calor se dice la caldia y la brisa se dice airín, que ye, el aire piquiñín. Ay. Está bien como eslogan, sí. Que ahora se dice claim o lema. Uh-huh. Bien, aunque de calor, nada, porque el invierno no es pasado hasta que abril no ha terminado, así que proponemos hasta entonces la expresión popular fai un cutu que escaravalla el pelleyu. Y pinga el moco. También. ¿Y cómo era? ¿Y corta el meshu? Xela. Xela meshu. Sigue. Muy bien. Hemos mencionado a principio de la sección que el lenguaje construye el pensamiento. No es bueno hablar de memoria. Hay que pensar el porqué de las cosas y eso nos permitirá comprender y explicar el mundo que nos rodea. Que no comprender lo que nosotros decimos, porque no hacemos más que decir tonterías. Pero sí, bueno. Sí, pero para algo nos pagan, Ana. Claro. Bien, y como a nosotros son ustedes quienes nos rodean, hemos compartido un rato en la calle charlando sobre el verbo escaraballar. Y esto es lo que nos han contado. ¿Escaraballar? ¿O escarbar? Claro, ¿qué? No. Como así con la pala, escarbar. Algo así. Que se te ponen los pelos de punta, que se te ponen, que se te eriza. Yo creo que eso también. Hoy mismo, hace un cutu que escaraballa el pellejo. Revolver. ¿No es eso? Ah, no sé. Que levanta el pellejo o algo así, ¿no? Hace un frío que pela. Haz un frío que pela, madre mía. La gente que exagerada, ¿eh? Si te pones un abrigo, una bufanda y ya está, hombre. Sí, pero cómo se ve que además el frío agudiza mucho el ingenio y despierta mucho las neuronas. Sí. Por algo del norte somos tan listos. Ahí está, ahí te quería ver yo. A ver qué pasa en verano. Menos mal que sacas un razonamiento. En verano seguimos siendo igual de listos igual porque de tenemos el frío acumulado del invierno. Bien, escaraballar. Es el verbo que preguntábamos aquí, ¿vale? Y significa garrapatear, que es hacer garrapatos o escaraballos. Me ha quedado clarísimo. Sí, ¿y qué es hacer garrapatos? Eso quiso lo... Pues trazar mal las letras con una pluma, es decir, un bolígrafo. Algo así como la grafía de algunos futbolistas que lanzan mensajes al mundo en sus camisetas interiores. Y digo yo, Ana, ¿por qué no se compran un cuadernillo rubio para corregir su garrapateísmo? Pues sí. O mejor, ¿por qué no encargan la camiseta a una imprenta con todo el dinero que ganan? Pues también. En fin... Bien, escaraballar también es escarbar superficialmente la tierra o arañar una superficie. Por eso el cutu escaraballa el pelleyu, porque araña la superficie de la piel. De ahí la reacción de frotar con ímpetu la parte del cuerpo que el cutu nos ha escaraballado. Y cerramos Asturpedia de hoy. Muy bien, Mario, pues ¿alguna cosa más para hoy? Pues no, nada más. Bueno, sí, yo quiero decir algo. No escriban tantísimo en nuestro grupo del Facebook, por favor, porque nos lo colapsan. Sí, nos verdad. Lo colapsan. No es se verdad. Puede participar tanto, por Dios. De hecho, queda totalmente prohibido a partir de hoy escribir en el grupo de Facebook a vivir, sí, que son dos días Asturias. A ver si esto es lo que habíamos comentado, a ver si nos funciona si ahora. Si no, págales, que la gente por dinero hace lo que sea. Es que no te lo digo yo. Si es que no tengo. Bueno, entonces, nada, a vivir que son dos días Asturias en Facebook, háganse fans, también tenemos un blog. De todo, tenemos de todo. Pueden escuchar la sección después de haberla escuchado ahora en directo, que estamos seguros de que todos nos siguen aquí en directo, pero pueden volver a escucharla en nuestro blog y un montón de cosas más, opinar de todo, pero pueden hacerlo, pero está prohibido. Sí, y por favor no digan que son positivistas, una vez más. Exacto. Mario, dime, ¿estamos? De momento sí. Bueno, ¿algo anda más? Pues nada, que sí. Que vayas haciendo la comida porque hoy me toca subir a mí. ¿Qué quieres comer? ¿Qué te hago? Yo estoy a ¿pasta dieta o arroz? No, ensaladita y pescado. La comida del gato, que es gourmet. Venga. Que es un gato pijo también. Me la vale. La familia rica, la familia hasta que vino del norte. Bueno, pues nada más, Ana. Bueno, pues ala, tirando. Venga, chao. Hasta luego.